FM Río Gallegos. Nueva frecuencia. 100.5 MHz. Estudios centrales y planta. Ubicados en Olivera 569. Sitio web. www.fmriogallegos.com.ar. Se abre un nuevo espacio para que las noticias y la música suenen al compás del chamuyo. Los sábados de 11 a 13 por FM Río Gallegos 100.5. Cada día más. Juntos. Hola, muy buenos días para todos. Hola, Muro. Buen día, ¿cómo le va, Agostini? ¿Cómo anda? Y como todos los sábados, pasado por agua. ¿Cómo llegó? Y con mucha dificultad. Realmente, prendí la radio esperando escuchar un informe, porque llovió sin parar toda la noche. Prendí la radio esperando escuchar un informe sobre el estado de las calles, cuáles son las que están más anegadas, cuáles son las que no conviene tomar. Y lo único que escuché fueron buenas noticias. Me refiero a LU14, ¿no? ¿Hay buenas noticias? Hay buenas noticias. Estaban hablando de este invento de un chico santacruceño que inventó unos zapatos para ciegos, unos zapatos que detectan obstáculos y le avisan por medio de vibraciones. Está buenísimo. La noticia no es nueva. La noticia es que la provincia va a asumir el costo del desarrollo de este proyecto, que todavía es un prototipo. Pero eso, risas, bromas entre los integrantes del programa. Y hasta se tomaron un poco a risa la situación, que para algunas personas es realmente grave en este momento. Hay casas de Río Gallegos donde está entrando agua. Pasan los autos por la calle, por hacen eso, oleaje. Los mismos vecinos están cortando calles justamente para evitar eso. Y el mismo vecino se encarga del corte. Pero bueno, muchachos, si no fuese porque estos vecinos se toman la molestia de publicar en Facebook no venga por Santa Fe, no venga por Provincias Unidas, nosotros no nos enteramos. Y de hecho, cuando venía para la radio, me encontré dos o tres autos abiertamente a contramano, avisando con la baliza, por supuesto, que evidentemente se quisieron meter en esas calles que están cercanas al barrio Gendarmería, detrás del hospital. Ah, ahí San Martín. Se quisieron meter por ahí y se arrepintieron. No, y San Martín, frente a la Chevron, frente a Gendarmería también, eso es para hacer deportes náuticos en este momento. Así que bueno, esa es la disociación que tenemos entre la realidad y algunos medios, sobre todo los medios que tienen que ver con... Bueno, y el resto de las radios, por supuesto, usted sabe cómo son las radios, el 90% en Río Gallegos. Una computadora que pasa música y avisos, pero de producción local, 0,00. ¿Todavía la computadora no detecta las calles inundadas? No. Hasta tanto tengamos eso, bueno, lo único que nos queda es comunicarnos entre nosotros. Así que bueno, yo voy a pasar mi parte. Si tiene que salir, no salga, salvo que sea una cosa de vida o muerte. Y si es una cosa de vida o muerte, agarro San Martín, agarro la autovía, y trato de evitar todas las otras calles. ¿Y San Martín no? Y San Martín doble al llegar al ejército y después agarre Perón, Gregores, que están, no voy a decir que están secas, pero los charcos se pueden... Están transitables. Están bastante transitables. El resto, no me animo a decirle nada. Y si es posible, no salga. Yo creo que hoy el que no tiene una necesidad imperiosa de salir, debería quedarse en su casa. Sí, hasta por una cuestión de solidaridad, ¿no? Porque pasando por esta, por ejemplo, la calle Jujuy, pasan los vehículos, pasan como si estuvieran corriendo el rally de Córdoba. Algunos sí, algunos sí. Y realmente empapan los patios y hay casas que dan directamente, están sobre la línea municipal y esas casas reciben el impacto del agua en forma directa. Esas casas ya deben tener algunos centímetros de agua adentro, lamentablemente. Algunos están convencidos de que hay que pasar ligero. Y están equivocados, ¿no? Hay sí, que pasar ligero. Sí, cagándose en el prójimo. No solamente, ellos piensan que y al revés, porque se puede salpicar el motor, se puede quedar incluso parado en el medio del agua. Sí. Lo ideal es pasar despacio sin soltar el acelerador para que no le entre agua. No le entre agua al caño, sí. Ese es algo básico que nos enseñan a todos los que alguna vez aprendimos a manejar. Pero bueno, acá son todos Ayrton Senna, ¿no? Bueno, la política. Política, el que es manita. Realmente lo felicito por la bomba que tiró el sábado. que bueno, acá fue un petardito, pero ahora se transformó en una bomba nacional, la bajada de la candidatura de Narváez. Narváez. Usted sí que la tenía clara. Es que era un análisis, había que analizar la situación, o sea, de Narváez jugaba en su momento porque primero iba encabezando las encuestas, él iba a ganar. Sí, sí, sí. Jugaba con Massa, que iba ahí peleando, incluso algunas encuestas en su momento lo dieron primero a Massa. Pero ahora empezó a caerse. Massa empezó a caerse, no empezó a caerse, se está cayendo a pedazos. Sí. Y cuando a De Narváez le dijeron, bueno, sí, está bien, vos sos el candidato, pero acá hay que poner a Tarasca. Sí. Él dijo, bueno, ¿cuánto hay que poner? Y le dijeron, y 180 millones. Y el colombiano ni se inmutó. Sí. Dijo, bueno, yo lo pongo. No se hizo millonario por estúpido. Pero acá juego yo solo. Que fue cuando Giustosi salió a patear el tablero, cuando Giustosi, que era el candidato genuino en ese momento de Massa, le dijeron, vos tenés que bajarte. ¿Cómo? Sí, me tenés que bajar porque le pone la plata. Dice, ¿tenés que bajarte o poner 180 palitos? Pone 180 palitos. Y ahí se fue buscando a ver cobijo en el frente para la victoria de vuelta. En resumen, en su momento el Colorado empezó a pedir, cuando vio que se caía Massa, entró a pedir auxilio, hagan una alianza con Macri para ganar o ganar. Incluso ya empezó a tener problemas familiares, aparentemente, porque la familia decía, mirá, si pones 180 palos y ganás, está bien, pero si pones 180 palos y perdés, no le veo la gracia. Entonces él pretendía una alianza con Macri y se aseguraba la... No quería ser el capitán del Titanic. Claro, él dijo, yo pongo la plata, pero en tanto y en cuanto yo sea gobernador. Cuando vio la perspectiva de que aparentemente no era gobernador, porque hay un enfrentamiento entre Macri y De Narváez. Macri dice que De Narváez lo traicionó. Acuérdese cuando fueron todos juntos que ganaron. Sí, y después que no hace mucho. Y después se quiso jugar solo. Cuando ganó dijo, acá tengo los votos, ya está. Sí, y esa es una mala costumbre de casi todos los políticos argentinos. Consideran que los votos, una vez que se adquieren, nunca se pierden. Exacto. Dice, bueno, acá tenemos el caso Bordón. Sí. Tenemos el caso Lacarrió. Lacarrió subió y bajó, peor que la frecuencia cardíaca, sí. Por eso acá no se puede estar tan seguro. En un momento hasta estuvo borrada del espectro, político argentino. Había desaparecido. Uh-huh. Entonces, bueno, acá... por eso también me causa gracia que muchos kirchneristas se entusiasman con el retorno de estos díscolos, como Giustosi, Otacé y otros, ¿no? Como que se llevaron un cagón de votos y ahora lo devuelven. Ahora los llevan los votos realmente. Yo creo que ni los llevaron ni los trajeron. Ahí está la cuestión. Porque a nivel municipal es otra cosa. Ellos tienen a la gente por ahí muy agarrada, ellos tienen a la gente muy comprometida en sus respectivos municipios. Bueno, el famoso clientelismo. Pero que voten en una elección nacional según les indique su intendente, me resulta bastante... Habrá seguramente algunos que se dejan influenciar, pero resulta bastante poco creíble que sea automática la transferencia. De hecho, la provincia de Buenos Aires tiene una atomización en este momento de candidatos. Ahora se van bajando de a uno, pero en su momento la atomización de candidatos era muy importante, muy importante. ¿Cómo hacer para asegurarse la fidelidad del voto en esos casos? No existe. Ahora, yo me pongo, yo, por ejemplo, me convenció a Giustosi en su momento, cuando estaba en el frente para la victoria, diciendo peste contra Massa. Sí. Después se pasa con Massa. Diciendo pestes contra diciendo el frente. Diciendo pestes contra el frente. Ahora se vuelve al frente. Claro. A sacarle el cuero a Massa. Entonces, ¿con cuál de los tres me quedo? Claro, ¿cómo puedo yo darle el voto hoy, mañana y pasado? Sí, sí. En un momento dado me siento que me están engrupiendo. Calculo que una persona con dos dedos de frente se hace ese tipo de planteo. Pero ¿sabe cuál es el problema, Agostini? La frente es un órgano en extinción, me parece. Todos apuestan a eso, a que realmente... No sé cuánta gente analiza el voto. Siempre suelen decir, la gente no se equivoca. Peralta mismo está abriendo el paraguas en estos días. Está diciendo que aun cuando no me voten a mí, no es que la gente se equivoque a la hora de votar. Pero hay un porcentaje importante. Hoy me parece que en la provincia nadie está seguro de ganar. No, cosa que para los que están acostumbrados a ganar es preocupante. Claro. Especialmente para el Frente para la Victoria, que ellos vienen de triunfo en triunfo. Sí, algunos realmente catastróficos para la oposición, ¿no? Algunos realmente por 60, 62, Son cifras aplastantes. Aparte, medios inexplicables, ¿no? No nos olvidemos cuando fue el tema de los docentes, que había 15, 20 mil personas en la calle. En ese momento, ¿quién iba a pensar que el Frente volvía a ganar? Sí. Pero justamente, yo me acuerdo de esa manifestación de 15 a 20 mil personas, prácticamente el 10% de los votantes de Río Gallegos estaban acompañando a los docentes en aquella marcha. Yo fui a esa marcha. Oh, me parece que se equivocó en la estadística. De los votantes de Río Gallegos, ¿no? El padrón de Río Gallegos debe ser de Santa Cruz. Ah, de Santa Cruz. Sí. Es decir, uno tendría a entusiasmarse porque dice, bueno, acá estamos el 10% de los votantes de la provincia. Pero, en algún momento, yo siempre soy el que termina el cuentito de hadas y pregunto, ¿y qué pasó con Cenicienta después que se casó con el príncipe? O termina la película y pregunto, me pregunto qué habrá ocurrido con aquel personaje secundario. Yo soy el que siempre mira para el costadito de la historia. Se me ocurrió mirar para arriba ese día. Había más gente mirando por las ventanas que en la calle. Era notable la cantidad de gente que corría un poquitito la cortina y miraba pasar ese río de gente por Roca, Sapior, ya ni recuerdo. Pero el río de gente estaba. El río de gente estaba, pero arriba había un mar de gente. Claro, bueno. Y la persona políticamente no comprometida es oficialista por default, viene de fábrica. Es muy difícil romper esa inercia de la persona que no se mete en política que vote a la renovación, a la oposición, al cambio. La persona no comprometida políticamente suele votar al oficialismo, salvo catástrofes como ocurrió después de la Rúa y cosas por el estilo. Pero en general, eso explica la supervivencia del menemismo, eso explica la supervivencia mismo del kirchnerismo. Venezuela no es una dictadura en el sentido clásico, ellos ganan las elecciones y por muerte. Porque mucha gente considera que, bueno, eso es votar y eso es elegir. Lamentablemente representan, no es una mayoría. Algún favor deben recibir. Seguro, pero no votan porque están convencidos que Maduro sea el mejor. Pero también puede ser que voten porque están seguros que lo que viene puede ser peor, porque tengan miedo de perder la pequeña prebenda o privilegio o ventaja de hoy. Hay una prebenda, hay un privilegio. Hay una prebenda. Pero quiero decir, cuesta mucho. De hecho, están todos los candidatos opositores prometiendo que no van a sacar la asignación universal por hijo. Es que hay 18 millones de planes. Es complicado trabajar contra eso. Y cuando le dice, mirá que si nos vamos se acabó el plan, y se acabó la bolsa, y se acabó, incluso por ahí se acabó el trabajo. Acá la herramienta en las elecciones, especialmente en la época que estaba Néstor Kirchner, que no había gente en planta permanente, que eran todos tipo contratados. Sí. Y le decía, mirá que si nos vamos, no sé qué va a pasar con tu trabajo. En el hospital, esto lo sé de primera mano, hubo gente que estuvo 10 años con contratos semestrales. A ninguno lo echaron, pero me acuerdo que todos vivían con ese fantasma de del fin del contrato. ¿Y qué hago yo? ¿Y si a mí me echan? ¿Y si a mí no me renuevan el contrato? Pero aparte le mandaban decir por los punteros. Sí, nunca era oficial, siempre claro, era oficioso. Le guarda que se pierden. Y después también está ¿cómo decirlo? El egoísmo de cada uno de nosotros, ¿no? Hay gente que recuerdo que a pesar de su marcada antipatía a este gobierno, lo votó en su momento porque le faltaban 2 años para jubilarse y tenía miedo que cambiara la ley. Sí, también. Pero hoy vuelven a ser opositores, pero en su momento le pusieron el votito a cambio de la jubilación. Voy a citar, primero hago la cita y después digo quién es el autor. Dice, no hay incorruptibles, están los que se venden más caro. Claro, un plancito, tal precio. Un plancito, un bolsón de alimentos, una jubilación de privilegio, un cargo de vicegobernador, como hablábamos fuera de micrófono hace un rato. El precio puede ser más alto, pero incorruptibles ya no entregan. El último incorruptible fue Nipur de Lagash, el autor de esta... esta frase, ¿no? Bueno, la cuestión que también Santa Cruz tiene, hablamos de Narváez, pero acá también se están tejiendo por abajo, apurados porque vienen el 10 vence el tema alianza, sí. El 20 vence el tema candidatos, aparentemente Costa lo quiere traer para su redil a toda costa, Costa lo quiere traer a toda valga costa. Valga la redundancia. A Prades, porque sabe que Prades suma votos. Prades, sí. En la zona norte suma votos. Es todo. Prades estaría medio agrandadito. estaría pidiendo hasta la vicegobernación y el Parla Azul para el padre. Lo cual no estaría mal, porque habitualmente la fórmula suele ser candidato a gobernador de Gallegos, candidato a vice de Zona Norte, normalmente, casi siempre sí, de Caleta. Normalmente ¿sí? se busca porque se busca los votos de la exacto. Zona Norte. Acá hay una apretada extra, por lo visto, ¿no? Sí, aparte hay un pedito de 5 palitos. 5 palitos, en concepto de... Aparentemente, por lo que yo conozco, 3 serían para devolverle a Peralta, que los puso en su momento, se los puso a Prades. ¿Para que le haga de contrapeso? Para que juegue por afuera y le saque votos a Costa, evidentemente. 3 serían para devolverle a Peralta. Muchos principios se ve que tiene este muchacho, porque ya había agarrado 3 de Peralta. Sí. Y 2 serían para su campaña o su cuenta personal, no sé. Haciendo cuentas sale más barato ahora que antes. Ahora sale 2 millones, antes salió 3. Claro. Sí, bueno, pero ahora los 3 hay que ponerlo para devolvérselo al que lo puso. Sí. Porque no lo va a devolver él de lo que, la que tiene guardado en el banco. Va bajando la cotización. Sí, bueno, lamentablemente tenemos que coexistir con este mercado de pases, ¿no? Este mercado de pases que parece que, como en el fútbol, cuando se acerca la definición del campeonato, al revés que en el fútbol, cuando se acerca la definición del campeonato, más activo está. Pero en el fútbol se lleva la plata al club, teóricamente se lleva la plata al club y el representante, que sería el intermediario en política, exacto, se lleva una monedita, pero el jugador se lleva un porcentaje nada más. Sí, el 15%. Acá aparentemente el que se lleva todo es el candidato. El 100%. Claro. Bueno, y debe ser un buen negocio entonces construir una fuerza política. Pero hay que tener votos. Aparentemente, Prade tiene votos. Pero volvemos al tema que... con el que abríamos la charla de hoy. ¿Son de Prades realmente o son votos bronca de todo el desastre los 20 años de Frente para la Victoria en Caleta Olivia, sin agua, sin trabajo, etcétera? Es claro que hay voto bronca, pero ese voto bronca ahí sí se transfiere, porque ese voto bronca es: lo voy a votar a fulano en contra del Frente para la Victoria. Sí, porque Cotillo y Córdoba lo tienen podrido. Claro. Yo no sé si ese voto se hubiese transferido en el caso de que Prades hubiese ido con el peronismo. Sí. Pero sí, como aparentemente el negocio no era que fuera con el peronismo, era que fuera con un partido vecino propio, provincial, entonces sí le restaba voto a Costa. Sí, el sí. El voto radical se iba con él. De hecho, el otro día mencionaba acá Sandro Levín y Yuyo Padín la cantidad de partiditos vecinales que se están haciendo, sobre todo en Zona Norte. Particularmente en Zona Norte, ¿no? Que se explica más por un intento de restar, ya que no podemos sumar propios, por lo menos restar del otro, ¿no? Claro. Y también hay mucha platita, hay muchos que están haciendo un partidito para decir, bueno, después, a último momento, me siento a arreglar. Exacto. A ver cómo arreglo, y una monedita me llevo, porque hay... Así atrás decía. De todo esto hay plata. Normalmente hay plata. Sí, y detrás de todo lo que no se explica por el sentido común, decía el doctor Picafese, el personaje de historieta de Grondona White, que falleció hace poco. Detrás de toda cosa que no se explica por la lógica, hay plata. Solamente se puede explicar de ese modo. Esa es la ley de Picafese. Sí. Estoy hablando de la década del 80. La ley conserva y creo que hoy tiene más vigencia que nunca. Así que bueno. Macri se mantiene a nivel nacional, se mantiene en su posición aparentemente. Durán Barba, el ecuatoriano. Está duro, ¿eh? Es el que lo mantiene. Durán Barba está duro como nunca. Sí, tiene que ser amarillo. Yo creo que es una jugada inteligente, arriesgada, pero inteligente. Hablando en términos quiñereros, plato mierda, ¿no? Sí, sí. Porque todo lo que sea política, ya sabemos cómo es el discurso, llamémosle panjusticialista, ¿no? Desde la Unión Democrática para acá, cada vez que dos sectores no peronistas tienden a confluir, sacan el fantasma de la Unión Democrática, de la Alianza, que eso, como si el peronismo fuese algo homogéneo, ¿no? El peronismo, recordemos, hoy día convive en Milani con Eve de Bonafini, un acusado de genocida con la supuesta primera dama de los derechos humanos de la Argentina. Pero bueno, parece que una vez que uno llega al gobierno todo se homogeneiza, o por lo menos para el afuera queda más homogeneizado. Cualquier alianza por fuera de eso es la Unión Democrática, es la Alianza de la Rúa. Obviamente Macri quiere evitar este efecto de la Rúa, este efecto aliancístico. Y si le sale bien es Gardel. Si capitaliza el voto no kirchnerista, porque no jodamos, buena parte de los votantes de Macri van a ser personas que ya no quieren más kirchnerismo. Claro, no, no, gran parte. Gran parte, exactamente. Claro. Por eso es que él aparentemente no quiere ni rozarse con alguien que haya tenido un pasado kirchnerista. Claro, que haya estado en el kirchnerismo. Massa lo tiene. Massa lo tiene. Lustó también lo tiene. Lo que pasa es que Lustó abandonó el barco un poco antes. Sí, pero es otra cosa, me parece. La participación de Lustó fue, bueno, es más periférica. Le ofrecieron un cargo, él es un experto en economía, le ofrecieron un cargo. Es lo mismo que mañana si lo lleven un cirujano al Ministerio de Salud. Salud, porque sí, bueno, el tipo técnicamente sí, es un buen elemento. Algo más técnico, claro, digamos. Es más técnico. Podría verse así, sí. Pero Massa tuvo mucha participación. Sí. Especialmente en el ANSES. El ANSES, yo lo recuerdo, yo escuchaba todas las tardes el programa de Virginia Hanglin, que tenía un espacio reservado para los jubilados. Y venía Massa con sus... Primero Massa y después Vudú, qué personaje, por Dios. A esos lujos me daba yo. Venían primero Massa y después Vudú con sus colaboradores y sus computadoras y empezaban a resolver conflictos de jubilados ahí mismo en el aire, ¿no? Se llamaba fulanita, expediente número tanto, que qué pasa, su expediente está en cobro en tal parte. El mismísimo Massa hacía ese trabajito al aire por la radio en vivo y en directo. Sí, sí. Y después tuvo una llegada, cuando estuvo en el gabinete, ya ahí tuvo una llegada más, aún más, más carnal, como decían en la época, como decía de Menem, Carlito, claro, sí. Ya una relación más carnal tuvo. Yo creo que es una jugada arriesgada, pero que tiene bastante para ganar, el macrismo en general, no solo Macri. Supongamos que le sale bien, es Gardel y capitaliza sin prácticamente costo político los votos que iban a ir para Massa. Porque buena parte de los votos de Massa también son votos de gente que no quiere más kirchnerismo. Se van a repartir, por lo que dicen las encuestadoras, aparentemente. Sí, seguro que se van a repartir. El problema es en qué proporción. Y la prueba está que cuando estaba casi con 30 puntos Massa, que incluso en algunos momentos algunas encuestadoras lo dieron primero, sí, Macri y Scioli llegaron a empatar casi. Sí, recuerdo. Bueno, ahora bajó a 11 puntos Massa y siguen empatados. O sea que sí, está repartiendo en forma proporcional el sí, voto. Sí, sí, es voto a voto, palo a palo. Pero a lo que me refiero es esto. Aún perdiendo, Macri... Se posiciona muy bien. Se posiciona muy bien porque supo resistir la tentación de la Rúa, digamos. Y de todos modos, estos son detalles que la mayoría de las personas pierde de vista. En las últimas elecciones, si sumamos los votos kirchneristas y los no kirchneristas, el kirchnerismo perdió. Perdió, claro. Sin embargo, salió con algunos diputados de más. Por toda esta alquimia de que algunos diputados... es largo de explicar, no lo voy a hacer al aire. Después, si quieren, hago un escrito, lo pongo en la página del porque programa. Porque venían de haber ganado una elección. Arrastraban una elección histórica. Y el recambio era justamente de y el recambio elección. Era uno a uno. Acá ganó Costa por muerte. Pero entró un diputado de Costa y entró un diputado del Frente para la Victoria. En la Cámara de Diputados las cosas siguieron igual en lo que a Santa Cruz respecta. En algunos lugares, inclusive por diferencias de muy poquitos votos, renovó 3 el Frente para la Victoria y 2 la oposición. Multiplique eso por 14, 15 provincias y el kirchnerismo sale fortalecido en número de diputados. Sí, sí. Pero en esta ocasión se va a dar exactamente el escenario contrario. Muchos kirchneristas, diputados, tienen que renovar sus mandatos. Y en algunos lugares donde están, por ejemplo, acá en Santa Cruz, donde quiero creer que el kirchnerismo está bastante desacreditado. Basta salir a la calle y ver el estado de la ciudad para hacerse una idea de qué pasa después de 30 años de peronismo y 20 años de kirchnerismo, ¿no? Y de 3 mandatos presidenciales. Y 3 mandatos presidenciales. Eso no lo olvidemos, porque eso realmente para una provincia como esta tendría que haber sido clave. Más. Ese tren, listo, le estamos viendo la colita, ya sí, nunca sí, más sí, volver no. a pasar. No hubo provincia en la Argentina que tuviera esta oportunidad. No hubo provincia. Ni la provincia de Buenos Aires tiene 3 presidentes seguidos. No. Nada. Y la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, nunca tuvo presidente. Nunca tuvo, nunca hubo un gobernador... Electo presidente. Salvo si lo votamos a Duhalde. Claro, bueno. Pero es un caso muy, muy particular. Claro, que llegó por una situación... De emergencia. No de urnas. Exactamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Muro. Vamos.